Triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeros, bienvenidos a este programa Homenaje de Historias Comunes. Espacio de historias de vida de compañeros que caminaron la vida dejando huellas y que no vivieron por vivir y de los cuales tenemos para aprender. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en este territorio denominado Argentina. Nos acompaña, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa. Quien les habla, Osvaldo El Chango. Decía al principio que hoy, en Historias Comunes, queremos homenajear a una mujer. Una compañera que nos dejó hace pocos días, una luchadora que admiramos, porque ella no se propuso cambiar el mundo y la vida la puso en ese camino, por sus principios, por su coherencia, porque nunca transigió con lo injusto, con la doble moral, con la conveniencia política. Quizá también porque admiraba a sus hermanas, las mellizas, Cristina y Ana María, que sí habían elegido el jugado y sacrificado camino de cambiar el sistema. Nena de quien hablamos hoy, Alba Rosa Lancilotto, se encontró un día en su Rioja natal, señalada y perseguida por el terrorismo de Estado de la dictadura militar del 76. Marcada por informantes de los genocidas, fue detenida. Su honestidad, quizás la mayor acusación, el compromiso con la propuesta de Monseñor Angelelli, obispo de los pobres de La Rioja. Tuvo que salir al exilio con sus hijos, Uruguay, España, vivir en esas lejanías el dolor por el secuestro y desaparición de sus hermanas las mellizas, con Annie embarazada de 8 meses. La lucha solidaria de denuncia internacional los tuvo como protagonista con otros grandes como Lili y Tito Pauletti, grandes amigos de ella. A su regreso, cargó en su mochila la lucha por memoria, verdad y justicia y se sumó a ese movimiento fuerte de derechos humanos que se desarrolló en Argentina. La búsqueda de su sobrino, nacido en cautiverio y apropiado, desde Abuela de Plaza de Mayo, y se sumó a saber la verdad sobre el destino de sus hermanas y compañeras. Incansable, declaró en todos los juicios que pudo y presenció algunas condenas a represores genocidas. Supo al final el destino de sus hermanas y encontró a su sobrino apropiado. La buena relación con él quizás premió el esfuerzo que hizo. En el programa de hoy escucharemos la entrevista que dio para Historias Comunes y algunas voces de quienes estuvieron cerca de ella, como la de Tati Almeida, la de Perla Mango, María Adela Antocolés, Lucila Maraga y Lucho Gómez, Dinora Francese, Pocho Brizuela, Adriana Fernández, Marcela Mercado Luna, Susana Reyes, y Lucía Pereira Lanciloto. A todos, muchísimas gracias. En Historias Comunes, entonces, hoy, Alba, la nena. Buenas, aquí Lucía, soy la nieta mayor de Alba. Y bueno, creo que de todas mis nietas, la que más la disfrutó, porque tuve la suerte de vivir con ella desde chiquita, con mi mamá y con ella. Así que sí, la aproveché, la disfruté y aprendí mucho. Y por supuesto que es un hueco, un vacío en algún punto que va a ser difícil, pero hay que tenerla presente. Y bueno, como lo más importante que estuve pensando en estos días desde que nos dejó, es algo que me encantaba de ella, que pienso que nos dejó esta capacidad de no acostumbrarnos a las injusticias, porque eso, no ser indiferentes, pero a la vez ella lo hacía, digamos, se asombraba y desde un lugar muy de inocencia o de ingenuidad, cada vez que pasaba algo injusto de cualquier índole, en general muchas veces de política o cuestiones sociales, ella se sorprendía cada vez. Y me parece que eso está bueno porque significa que no se acostumbraba a que las cosas malas sucedan. Era como una forma de no ceder ante ese mal, ante esas injusticias. No acostumbrarse, creo que es la mejor enseñanza. No acostumbrarse e ir contra eso. Bueno, después tengo muchas otras, pero esa es la mayor enseñanza que estuve pensando estos días. Y después, bueno, siempre remarco que mi abuela fue una mujer que tuvo muchas amistades de muchas edades, que eso me parece muy bueno, porque eso la mantuvo joven hasta casi sus últimos días. Joven de espíritu, de poder charlar con cualquiera. Recuerdo sus charlas. Y bueno, creo eso, que la mejor manera de recordarla y de mantenerla con nosotros es no acostumbrarnos ante las injusticias, ir contra ellas desde donde podamos, y también mantenerse desde lo colectivo, ¿no? De pensarse con otros, estar atento a lo que pasa a otras personas y ver la forma de poder ayudarlas. Eso es y nos deja y seguirá siendo Alba. Viene llegando, trae en sus ojos dolor, color del cielo que alumbra esta bendición. Y una esperanza viaja en un rayo del sol hasta sus manos por haz de callo y amor. Va despertando ya su tierra color marrón. Le irá combinando ya, despacito esta canción. Y así cansada, volverá la lucha de hoy. El sol no perdona lo que su luna lloró. El sol no perdona si su luna lloró. Y hoy vuelve con más fuerza a repartir su calor. Bueno, también quiero decir que tengo dos hijos, Benjamín, el más grande, y Joaquín, el más chiquitito. Así que tuve el honor de hacer la bisabuela. Y bueno, Joaquín nació hace un mes y ella fue a conocerlo a la clínica

Déjame estar diezmado entre los pájaros o a la sombra esperanzada de las oreas, levantar mi chambergo ante el llanero que me enseñó el secreto donde aprendo. Quiero volver de nuevo hacia el adobe que huele a pan cocido por la abuela y transitar el vino de las coplas que va desde la zamba a las estrellas. No ha de matarme la muerte, seguiré, iré topando las sombras y andaré por las picadas de siempre, hecho bramido en los cerques sin adiós. No he de ser nunca pasado desde ayer. Soy llanto de tierra y soles y seré ochar caliente del perro sobre el gritar de gallero con voz. Me desgajaré cuando el turbio fiar sota cementando montes va. Soy verde acorde del valle, salada cresta del mar. No ha de matarme la muerte jamás. Clase magistral y me vine a La Rioja. No tenía esperanza de conseguir trabajo, pero este amigo de papá, el doctor Albrie, me hizo dar, porque en ese momento no había concursos, no había nada, éramos nombramientos políticos. Me dio 2 horas de literatura en la escuela normal. Esas son las únicas. ¿Ahí donde había estudiado? En la donde había hecho la primaria. Nena, y hablemos de amores. ¿Y tuvo ahí novios cuando estuvo en el magisterio o cuando estaba estudiando? No,

maizales, vivo terrón sin olvido, libre vendrá por tus labios ese jaguar de los siglos, limpia y clara como un fuego, vas a América en mi sed y en las hogueras tus fuegos. Llevo en mi voz la esperanza que va puntual con mi pueblo, como un jalón que se planta para guiar su desvelo. Hola, mi querida amiga, mi querida compañera de lucha de tantos años. Sí, a vos te estoy hablando, Alba. Realmente, mira, siempre se dice que todos somos necesarios, nadie imprescindible. Pero no, toda regla tiene su excepción. Y esta vez sos vos. Sos imprescindible, querida. Lamentablemente nos dejaste, pero es tanto, tanto lo que has sembrado, Alba, que nunca, jamás va a estar ausente. No, siempre seguirás presente. Mi querida, ¿sabes cómo? ¿Cómo te vamos a extrañar? Ya te estamos extrañando. Pero repito, siempre estarás con nosotros. Un beso muy grande. Alba, simplemente tu nombre recuerda el amanecer y tu luz se va derramando al pasar el día. Esa luz tuya que irradia coraje, valentía, compromiso, entrega y un amor inmenso por la humanidad toda. Te vimos luchar, denunciar, jugarte hasta lo imposible. Y tanto, lograste tanto, tu palabra justa, certera, pero a la vez cálida y comprometida, nos hizo quererte y seguirte. Ya, junto a Dios, seguís estando con nosotros, querida nena,

abrazo que no está, a compartir, a resistir, a desandar, volverá, volverán para creer, para cantar, para luchar, para enseñarnos la memoria de la paz, que la utopía no sea un sueño y nada más. Volverán, volverán a sentenciarnos el camino, volverán a encender luces en las sombras, volverán a hacer memoria, a caminar, volverán para gritar que por aquí no pasarán, a levantarnos cuando ya no demos más, a hacer memoria, a caminar. Aquí estará Salvita, dibujándonos nuevos cielos de esperanza en el corazón más cierto del pueblo, en la dignidad de pie y en la ronda de luz del andar colectivo. Aquí estará Salvita, será cuestión de encontrarte no más en cada flor donde la vida se encienda entre los pliegues de la ternura. Gracias, hasta el próximo abrazo. Hablar de Alba Lancilotto, es raro decirle Alba, siempre le llamé profe o le llamé la nena Lancilotto, como todos aquí en La Rioja. Tengo recuerdos desde muy chica, desde saberla adentro de los poemas del gran poeta Ariel Ferraro, que en mi casa se leía desde que yo era muy chica, hasta cuando fue profesora en la secundaria. Y sus clases en lo personal para mí quedaron grabadas a fuego, a tal punto que estudié letras. Pero para todos mis compañeros y compañeras, ella fue también una presencia especial porque nos acompañó muchísimo maternalmente cuando perdimos a un querido compañero en tercer año. Y ella fue una amorosa madraza que nos contuvo en aquel nuestro primer encuentro con la muerte. Después, bueno, vino la noche oscura, pasó de todo. Mi padre fue encarcelado, nena se fue al exilio, sus hermanas eran desaparecidas, en fin, de todo. Cuando aclaró, yo ya vivía en Córdoba, tenía dos hijos, la veía aparecer en el televisor, con un pañuelo blanco en la cabeza y palabra de justicia en la boca, se había unido a las abuelas de Plaza de Mayo para buscar al hijo nacido en cautiverio de una de sus hermanas menores. Y realmente otra vez volví a sentir esa unión que había sentido desde siempre con ella. Por suerte la vida me dio la oportunidad, cuando volví a vivir a La Rioja, de compartir muchísimos momentos con ella. El último fue cuando la Biblioteca Popular Mariano Moreno, en la que yo estoy, editó la poesía completa de Ariel Ferraro, de su esposo, y ella, nena, nos acompañó junto a Ariel, junto a Puki, sus hijos e hija, su hijo e hija, y estuvimos ahí con ella. Esta despedida no es más que un acto de gratitud, gracias a ella por todo lo que brindó. Y en lo personal, gracias a la vida por haberme permitido conocer a una persona como Alba Rosa, como la nena, a quien llevo siempre en mi corazón como una maestra que enseña e ilumina. De nena tenemos presente su camino de lucha, su mano tendida, su casa de puertas abiertas, su serenidad y ese mirar de la vida de manera colectiva. Nena siempre solidaria,

Fue, es y será siempre un ejemplo de vida. Fue, es y será siempre de esas personas imprescindibles. Y estoy segura que donde se encuentre en estos momentos, nos va a seguir mostrando el camino. Mi nombre es Dinora, soy uruguaya, vivo en Montevideo. Junto a mis padres y toda mi familia, acogimos a la tía, a mis primos y a mi tío Ariel cuando tuvieron que exiliarse de Argentina hasta que los obligaron a seguir su exilio en Madrid. Durante ese tiempo que estuvieron aquí la conocí más profundamente. Conocí una tía nena luchadora, solidaria, que sembraba mucho amor. Era muy dulce aquella Alba que defendía sus ideas políticas con una convicción y fuerza inigualables. Cuánto orgullo siempre sentí de ella. La última vez que la vi personalmente fue entre el 15 y 19 de mayo de este año. Estaba bien, conocí su nueva casa, fuimos felices juntas, disfrutamos cada momento, conversamos mucho, siempre tan sabia y clara en sus pensamientos. La amo, la amamos. Siempre estaremos a su lado y le decimos hasta luego. Ya nos volveremos a encontrar y volveremos a darnos un gran abrazo. Y esto es para ella, espero que le guste. Es difícil hacer una semblanza de la querida tía Nena. Bueno, para mí en particular, porque aparte de la tía con la que prácticamente compartía todos los días de mi vida de infancia en la casa de la abuela, es mi madrina junto a mi abuelo Nicolás. La tía para mí es como el horcón del medio de la familia en un tema central en nuestras vidas, como fue la memoria y la lucha por encontrar a nuestros seres queridos detenidos, desaparecidos. Y ella, como lo hizo siempre en su vida, tuvo como la decisión, la audacia, el coraje de tomar esa bandera con familiar, pero también social, política, con todo el amor, con su entrañable ternura, su capacidad de conectar a la familia en esta lucha. Bueno, por eso creo que la queremos mucho, representa en gran medida lo que nosotros también hubiésemos querido hacer con más fuerza,

al irme, yo iba caminando rápido y entonces no me enteré de que ella había salido corriendo tras de mí, intentando encontrarme, ¿no es cierto?, para convidarme, para decirme que disculpara que no se había dado cuenta de que no me había convidado con nada. Ella que es la generosidad misma, ¿no? Estaba muy, muy, muy abatida, Ariel también. Allá en Madrid y en la Argentina hemos compartido montones de reuniones, de grupos creyentes o manifestaciones políticas, en especial en favor de los movimientos de liberación de América Latina, ¿no?, de nuestra América. Muchas conversaciones largas y profundas con Ariel, con ella. Ariel, mi gran amigo, que me hacía presentar libros, me hacía escribir artículos en revistas prestigiosas. Pude, gracias a ellos, conocer escritores como Héctor Tizón, como Daniel Moyano, a poetas argentinos y españoles, a artistas, escultores, a familias militantes riojanas como los Pauletti. Es decir, una gente que era un tesoro, todo un mundo que era como una extensión hermosa de lo que fue el florecimiento cultural de La Rioja durante los años en que los Alba y Ariel eran jóvenes, años gloriosos de La Rioja que fueron luego rotos ferozmente, ¿no?, por la dictadura. Y sigo viendo y tratando amigos y amigas de Alba, y es un placer seguir dialogando con ellos, tratándolos, es decir, es un constante enriquecimiento. Estuve, por ejemplo, yo estuve en La Rioja hace unos años para la Feria del Libro, conocí a Armando Molina. Era un grupo que estábamos tomando algo por la noche en la vereda de la rotisería de Armando. Yo por ahí entré y me puse a conversar con él, ahí lo conocía, y por ahí me dijo, aquí hemos tenido una docente de lo mejor, fue maestra de todos, fue la maestra amada de todos nosotros, maestra en el sentido de docente que nos formaba, ¿verdad? Y yo le dije, vos estás hablando de Alba Lancillotto. Y era así, era Alba. Después él cerró el negocio y al salir nos saludó a todos, pero se me acercó y me abrazó. Me abrazó solo a mí porque había coincidido con él. Eso lo hacía Alba. Es decir, no tengo la menor duda de que lo que nos unía era la memoria de Alba tan presente. Pero Sobre todo yo he conocido en Alba y su familia la luz de quien ha caminado con el obispo Angelelli. Yo a él no lo conocí, lo conozco a través de sus testigos. Ella era una cristiana profunda, era firme en sus críticas a prácticas políticas y también prácticas de las iglesias, ¿no? De la Iglesia Católica, sobre todo, prácticas deplorables. Era muy firme en su crítica, ella era todo o nada en ese sentido. Y recuerdo, por ejemplo, que teníamos debates sobre las Naciones Unidas, si tenía que existir o no Naciones Unidas. Ella estaba en contra directamente, a diferencia de mi posición de que existiera este organismo que a veces nos falla, ¿verdad? En fin, a Alba yo le he visitado lo más que he podido porque es mi familia. Pero su familia también es mi familia, yo la voy a seguir viendo. Y ahora que está muerta Alba, tengo menos familia que antes. Pero creo que llevo en las manos una linterna, qué sé yo, toda la luz que ella me ha dejado. Hablar de Alba es hablar de los cimientos de Lisauro, porque ella dejó allí sus enseñanzas de solidaridad, de generosidad, de comprensión, de lucha. Cuando la conocimos, Elisauro estaba amenazado por el gobierno de la ciudad. Macri era el jefe de gobierno. Querían borrar el proyecto educativo. Alba, con su mirada pedagógica, que sabe de lucha, estuvo siempre a nuestro lado, apoyando, dando ánimo, defendiendo. Recuerdo que escribí una nota en la revista de Santa Cruz. Y ahí decía, describiendo a los estudiantes de Lisauro, decía lo siguiente: lo que aprenden pone en evidencia cuánto tienen adentro esperando la mano comprensiva y cariñosa que los ayude a producir ese parto de sueños, de talentos, de posibilidades, de creaciones, como le ocurre a cualquier adolescente. Esa era su mirada. A partir de allí, Alba estuvo siempre en las buenas y en las malas. Por suerte pudimos festejar muchas situaciones buenas. Y siempre estuvo y seguirá latiendo junto a Isauro, respirando al ritmo de la escuela. Vivirá siempre en el corazón isaurino y en el mío también. Hemos pasado así este programa especial, emotivo, reivindicativo, de muchas historias comunes. Hoy la nena representa muchas historias comunes de este programa. Reivindicamos ese camino, reivindicamos esa lucha, y hacia ella, hacia ese camino que nos dejó, hacia esas huellas, apostamos todos los sábados con este programa. Nos veremos el próximo sábado con otra historia que camina por ahí en nuestro Avia Yala. Un abrazo, que dure hasta entonces.